Soy el aire que ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, es mía y la amo. Tiene todo eso, yo soy el hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ella esperaba, y no, no, no, no. Mira Carlos, yo la quiero más, esa que porque tú no te largas de aquí sin fe. Zurdo, no, yo la quiero más, echa mi brazo mal pal, zurdo, déjala. Ay, zurdo, déjala. Ay, Carlos, déjala, déjala, déjala, déjala. Ay, Carlos, sabes que la amo. Yeah, su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, no, no, no puedo olvidarlo. Yeah, su amor no puedo arrancarlo. Ay, no, no, no, no. Déjala, ay Carlos, déjala, déjala, déjala.